En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Comienza la fiesta de la soberanía en Patagones. A partir de hoy y hasta el domingo se va a realizar una nueva edición de la fiesta más popular de la comarca. Las actividades se desarrollarán en el predio del Club Deportivo Patagones, donde, como es tradicional, se podrá disfrutar de puestos gastronómicos, artesanías, productores locales y una amplia feria de indumentaria. Mientras, continúa la venta de entradas para los espectáculos centrales con la presentación de Karina, la princesita, hoy miércoles, El Chaqueño Palavecino el viernes y Valeria Lins el próximo sábado. Además, se presentarán solistas, bandas y grupos de danzas locales. Hoy por la tarde tendrá lugar el acto de la inauguración oficial para continuar luego con la actividad en el escenario. Mañana jueves será noche de artistas locales y un baile popular de a las 21 horas hasta pasada la medianoche. Mañana 7 de marzo será feriado en Patagones y en Viedma. Es con motivo de la conmemoración de la gesta librada en 1827 durante el intento de invasión del Imperio brasileño a esta región. La decisión fue dispuesta, como todos los años, por el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el caso de Patagones, con el objetivo de facilitar la participación de los vecinos en los actos celebratorios. Mañana también será feriado en Viedma, según lo dispone la Ley 4965, aprobada por la legislatura provincial en el año 2014. Comienza el paro docente en Río Negro que se extiende hasta el próximo viernes. Si bien el paro no tendrá efectos prácticos, puesto que el gobierno provincial postergó el inicio de clases para el próximo lunes, igualmente los docentes demostrarán su adhesión al paro nacional de la Acetera con un homenaje a Pascual Mosca que tendrá lugar esta mañana a la vera de la Ruta 22, cerca de Chichinales. En ese lugar, hace 10 años, el reconocido dirigente de la UNTR sufrió un accidente que le costó la vida en momentos en que acompañaba un corte de ruta de los docentes rionegrinos. El acto será el momento para plantear las consignas del paro nacional docente. Paritaria nacional docente. Paritarias libres y sin techo. Aumento del financiamiento educativo. Condiciones dignas para enseñar y aprender. Aumento de la cuota para comedores y copa de leche. Defensa del sistema previsional. Y rechazo a la reforma laboral. El paro de la Acetera comprende miércoles y jueves de esta semana, a lo que se suma el paro internacional de las mujeres que tendrá lugar el viernes 8 de marzo y al que adhiere la docencia argentina. Trabajadores de la cebolla cortan la ruta 3 en Pedro Luro. Se trata de trabajadores de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, que realizarán un paro de 24 horas con corte de tránsito desde las 9 de la mañana en la ruta nacional 3 en Pedro Luro. La protesta reunirá a representantes de Mayor Buratovich, Hilario Ascasubi, Pedro Luro, Juan Pradere y Villalonga. Laura Vázquez, referente del sector, explicó que pedirán que los atienda el intendente de Luro, Carlos Babilacua, y representantes de la Secretaría de Trabajo. De lo contrario, adelantó, las medidas de fuerza se van a extender hasta el jueves. Los trabajadores de la cebolla, en su mayoría medieros y arrendatarios, protestarán porque la AFIP exige que se formalicen. Indican que si se formalizan no les alcanza el dinero y dejan de percibir el salario social complementario, que es la herramienta que han conseguido para subsistir todo el año. Los trabajadores, que son a su vez productores, señalan que la AFIP le debiera cobrar a los dueños de los campos, que son los únicos que ganan plata. Para el Procurador General, Bretignec puede ser candidato. El Procurador General, Jorge Crespo, consideró que el primer tramo del mandato de Bretignec, del 2011 al 2015, fue producto del reemplazo por la muerte de Carlos Soria. Por lo tanto, sostiene, ese periodo no se computa y su primera gestión sería la que inició el 10 de diciembre del 2015. En consecuencia, según Crespo, Bretignec puede presentarse para el periodo 2019-2023, pero advierte que ese sería el último periodo consecutivo posible. Por otro lado, hoy podría conocerse la resolución del Superior Tribunal de Justicia en medio de severas críticas de parcialidad, luego de que el propio Bretignec asegurara al diario Clarín que ya contaba con el apoyo de 3 de los 5 integrantes del cuerpo. Dura crítica del Frente para la Victoria al procurador Crespo. Legisladores del Frente para la Victoria criticaron el dictamen no vinculante del procurador general Jorge Crespo que habilita la candidatura de Buratiglek. El presidente del cuerpo, Alejandro Marinao, consideró la actuación de Crespo de vergonzosa porque podría sentar precedente de reelecciones indefinidas. Por su parte, su compañero de bancada, Marcelo Mango, recordó que el pasado viernes 1 de marzo, el reelecto gobernador de la provincia repasó sus 8 años frente al Poder Ejecutivo. Sin embargo, dijo el procurador, Crespo quiere defender lo indefendible y explicarnos lo inexplicable. Por su parte, el legislador Alejandro Ramos Mejía sostuvo que quieren tomar por tontos a los rionegrinos para decirles que luego de soportar 8 años de Güeritilnec, recién ahora estaría terminando su primer mandato. Y agregó que se trata de una burrada jurídica que solo se entiende en el nivel de convivencia que el mismo Güeritilnec confesó en la Casa Rosada. El Frente para la Victoria pide la emergencia alimentaria en Río Negro. Legisladores de ese sector enviaron a la legislatura rionegrina el proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria en todo el territorio provincial. Se trata de una demanda de las organizaciones sociales que ven crecer el hambre en sectores vulnerables. El proyecto plantea la necesidad de diseñar un plan de abordaje de la emergencia alimentaria como política de Estado garantizando la seguridad alimentaria de la población rionegrina en estado de vulnerabilidad. Social. También propone crear el registro provincial de merenderos y comedores que debe actualizarse anualmente con los datos vinculados a las entidades inscriptas. Además, el proyecto plantea implementar mecanismos de control sanitario y nutricional de los beneficiarios, entre otros pasos. Fuerte actividad de los principales candidatos en la región. El viernes por la noche, ante una importante cantidad de vecinos, el gobernador Güeritilnec inauguró su local de campaña en Viedma, ubicado en Álvaro Barros al 900. Acompañaron al gobernador, el vicegobernador Pedro Pesati y la candidata a vicegobernadora Arabela Carreras, entre otros funcionarios de Juntos Somos Río Negro. En la ocasión, Güeritilnec dijo que confiaba en la justicia en relación a su judicializada candidatura. Por su parte, el candidato gobernador por el Frente para la Victoria, Martín Sol, visitó Viedma este sábado, oportunidad en la que se reunió con los candidatos del circuito, recorrió algunos barrios de la ciudad, habló con productores y conversó con vecinos en la feria municipal. Junto a la candidata vice, Magdalena Darda, participó también de la inauguración de un local de Río. Soria expresó su confianza en el triunfo electoral. Dijo, el 7 de abril vamos a ser una de las primeras provincias que le diga chau a Macri y a sus socios. A su vez, Lorena Matzen, la candidata de Cambiemos, visitó General Conesa, donde se reunió especialmente con productores frutícolas, a quienes prometió un acompañamiento en serio frente a la difícil situación que atraviesan. La familia de Rafael Nahuel denunció haber recibido graves amenazas. La familia del joven asesinado por prefectura denunció que fueron amenazados en la última marcha que se realizó para pedir justicia por el asesinato del joven. Un hombre se acercó y me dijo que no siga con los papeles porque me podía pasar lo mismo que Rafita, aseguró Graciela Salvo, la madre de Rafael Nahuel. La madre de Rafael aseguró, no voy a bajar los brazos por Rafita. Por su parte, la abogada Natalia Araya solicitó que cualquiera que tenga grabaciones o fotos en las que se pueda ver ese momento, las acerquen a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos para poder identificar a la persona que habría amenazado a la familia. Las noticias nacionales. El ciclo electivo 2019 empieza con un paro nacional docente contra el ajuste educativo. En el último año del mandato de Mauricio Macri, las clases no empezarán el primer día del calendario escolar. Se trata del resultado lógico de la gestión de Cambiemos. En 3 años cayó un 9% la inversión educativa nacional, el poder adquisitivo del salario docente retrocedió 14 puntos, se profundizaron las disparidades salariales provinciales y se clausuró la paritaria nacional docente. Solo 6 de los 24 distritos del país acordaron aumentos. En este marco, la CETELA resolvió en Congreso un paro nacional que comprende los 3 días hábiles de esta semana, incluyendo el 8 de marzo, paro del Día Internacional de las Mujeres. La medida de fuerza es contra el ajuste educativo y por la vuelta de la paritaria nacional docente, el aumento del financiamiento, la garantía de escuelas seguras, más inversión en infraestructura y becas. También reclaman el aumento de cuotas para comedores y copas de leche. Prever una inflación del 3% en marzo y del 10% en el primer trimestre. Es por el impacto de los tarifazos en el transporte público y la electricidad, además del impacto del inicio de clases. El alza de precios escapa a todas las previsiones del gobierno. La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMET, estima que en los primeros meses del año la inflación rondará el 10%, que de proyectarse en el año se acercaría al 40%, poco menos que el 49% de inflación del 2018. Estiman que en marzo rondará el 3% por el alza de precios en librerías, producto del inicio de las clases, y por el tarifazo en los servicios. A los 80 años murió el ex procurador general de la Nación, Esteban Riggi. Antes de ejercer el cargo había sido ministro del Interior del gobierno de Héctor Cámpora y fue quien firmó, por orden del presidente, la amnistía para los presos políticos que desembocó en el devotazo del 25 de mayo, cuando los presos políticos de la dictadura de Alejandro Lanusse fueron liberados en medio de una gran movilización popular. En 1974, después de haber sido amenazado de muerte por la AAA, pidió asilo a la Embajada de México, donde se refugió junto a su familia. Tras casi 10 años de exilio obligado en México, regresó al país el 16 de marzo de 1984. Riggi ocupó el máximo cargo en la Procuración cuando Néstor Kirchner se la ofreció en el 2004 y estuvo allí hasta abril del 2012. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.